tiene que pasar que estés públicamente puteado para que el pedigrí de chico del abismo sea una realidad? ¿Es activa, es pasiva, te están tocando los cojones? ¿Es para tocarse los cojones? Mira, gordo cabrón, como testigo de tu final. No es plato de buen gusto, pero mira, es que no hay otra. Mano negra se lamenta, hago trampas al destino. Mano negra escupe alto, se siente poderosamente el terror. Ya no sé cómo decirle que mi pacto con el diablo redirige las acciones contra el mal instructor. Dale la vuelta a la llave del ascensor, que no vean la absurda marabunda colapsando el sueño del productor. Con la tristeza de un fondo por tu rol, me transformo para ti en un guiñón. Me transformo para ti en un guiñón. En un guiñón. Que no vean la absurda marabunda colapsando el sueño del productor. Con la tristeza de un fondo por tu rol, me transformo para ti en un guiñón. Me transformo para ti en un guiñón. En un guiñón.